lunes a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada sumamos más memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y música. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria. Los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Memoria Giratoria. Qué lindo volver a compartir con ustedes y con mis compañeros. Hola Analía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Hola a todos y todas. La verdad que sí, qué lindo en un día que está precioso. Un lunes divino, a todo sol, así que acá estamos muy contentas de estar nuevamente en Radio Las Chacras, en la 104.9, de estar también en FM Sierra Comechingones los días viernes a partir de las 12 del mediodía. Así que muy contentas nuevamente, le damos la bienvenida a todos y todas y esperemos que disfruten de este programa, un programa que realmente nosotras estamos disfrutando un montón, un programa que tiene una entrevista de lujo, un programa que va a tener una columna muy interesante, que ya de a poquito vamos a ir anunciando todo lo que se viene en Memoria Giratoria. Por supuesto. Y mientras tanto te pasamos las coordenadas para que nos mandes tus mensajes. Recibimos hermosas felicitaciones que agradecemos enormemente, nos saben la energía que nos dan esos saludos y esas... comentarios que nos van llegando durante toda la semana. La verdad es que estamos muy agradecidas y eso nos da fuerzas renovadas para continuar. Nos podés conectar a través de Facebook en José de las Chacras o a través de Instagram, a través de Memoria Giratoria, que es la dirección de nuestro programa, y si no, también Las Chacras 104, que es la dirección de la radio. También Analía ahora les va a contar que por Twitter también pueden conectarse con nosotras. Sí, por el Twitter Las Chacras 104, no solamente que te podés conectar con nosotras y con toda nuestra radio comunitaria, sino que podés escuchar los programas. Así que ahí con Andrea siempre descargamos el programa para que todos los que por ahí no lo pueden escuchar hoy a la tarde porque tienen otro compromiso, bueno, en cualquier momento del día, ahí se le dan play al archive y escuchan Memoria Giratoria. Andrea, también queremos anunciarle a todos los oyentes y oyentas que si tienen ganas de hacerse un buen estofado, no vayan a comprar la latita de tomate, sino que nos convoquen y nos pidan el tomate triturado orgánico del Frente Popular Darío Santillán a 170 pesos. Un retomatazo, se los recomiendo. Sobre todo para estos días de frío, que qué rico un guisito de lentejas. Sí. Delicia. Y si después te querés tomar unos mates, la yerba grapia milenaria también la conseguís en Radio Las Chacras. Sí, una yerba que está ahumada con procedimientos absolutamente genuinos, nada de proceso industrial. Así que muy recomendables. Bueno, Andrea, hoy tenemos una entrevista que le hicimos a Karin Tuma, que es de la Organización Política Devenir Diverse, de acá de Córdoba, una conversación hermosa que tuvimos acerca y en el contexto de la ley del cupo laboral y de inclusión laboral travesti trans, la ley Diana Zacayán, Luana Berkin, que se presentó en el Senado, y que, por supuesto, también se presentó en la legislatura de Córdoba. Así que con ella estuvimos hablando, y bueno, vamos a compartir en un ratito la entrevista. Sí, una hermosa entrevista, la verdad es que les recomendamos que la escuchen, que se acomoden y la disfruten, porque es una entrevista súper profunda y que nos muestra una realidad que es incómoda para todos, para todas, Y está bueno irla trayendo para que nos amiguemos, nos acerquemos y finalmente podamos terminar incorporando esa realidad como cualquier otra. Porque como dijo Karin, como dijo Karin, el momento es de ellos. Este es el momento de ellos. Así que bueno, totalmente, también nos sumamos. Totalmente. Una luchadora. Hoy y también tenemos hoy y el placer y el gusto de compartir con toda nuestra audiencia la columna de la Julieta. Historias de acá, ¿eh? Esas historias enormes y divinas que nos trae la Julieta de las mujeres y los hombres que habitan estas valles y estas sierras, ¿eh? Te digo, Andrea, con un tema que es muy interesante, que tiene que ver con los mataderos, ¿sí? Porque nuestra zona fue una zona, en cada pueblo hubieron mataderos, y a partir de una ley de Angelós se prohíben. Entonces, ahí, en ese terreno se mete Julieta con un entrevistado, y realmente la investigación y el trabajo es sumamente interesante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de faena? ¿De qué hablamos cuando hablamos de mataderos? Bueno, ahí ella nos va a contar, y invitamos a todos y todas que se queden durante toda esta hora y media de programación a compartir todo lo que tenemos para ofrecer. Bueno, queríamos arrancar con un recordatorio que se produjo en el día de ayer, porque un 4 de julio de 1976 se produjo el asesinato de los sacerdotes palotinos a manos de la dictadura militar, ¿no? Lo que se conoce como la masacre de San Patricio. Cuando elegimos esta nota para trabajar y para compartirla con ustedes, pensábamos que siempre hablamos de que la dictadura fue un proceso cívico, militar, eclesiástico, y también corresponde que aclaremos que hubo víctimas de todos los sectores de la sociedad, que hubo, por supuesto, y principalmente víctimas civiles, también hubo víctimas de la dictadura en el mundo militar, pocas, menos, pero hemos recordado varios conscriptos desaparecidos, y también hubo una parte trágica en una parte de la iglesia, ¿no? Y esta fecha que recuerda a la masacre de los curas palotinos fue realmente uno de estos ejemplos cuando, siguiendo órdenes de la dictadura militar, un grupo de tareas ingresó en esa madrugada del 4 de julio del 76 en la parroquia de San Patricio, en el barrio de Villa Urquiza, y masacró a balazos mientras dormían a los sacerdotes católicos Alfredo Leadén, Alfredo Kelly y Pedro Dufó, y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, todos ellos pertenecientes a la comunidad religiosa de los palotinos. Y en la escena del crimen quedaron ordenados los cuerpos a modo de exhibición y escarmiento, y el lugar fue pintado con leyendas que aludían al trabajo social de los religiosos y a la orientación política e ideológica que sirvió de argumento a los criminales para ejecutarlos, porque en las pintadas dejaron mensajes que decían: estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM, que quiere decir Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Y vos tenías algo para sí, comentar sobre esto, ¿no? Recordar que en octubre del año 62, convocado por el Papa Juan XXIII, comenzó a sesionar el Concilio Vaticano II, ¿no? Para entender cuál era el contexto del surgimiento de estos curas que pertenecían al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Además de la reflexión teológica y filosófica en la Asamblea Ecuménica de la Iglesia Católica, hubieron profundos debates acerca de cuál era el signo de los tiempos. Estamos hablando década del 60, de 1960, ¿no? Y en particular, sobre todo, las consecuencias que esos tiempos tenían en el orden social y económico y las injusticias que había sobre la humanidad. Entonces se realiza este Concilio Vaticano II y el espíritu de renovación del concilio influyó sobre todo en las iglesias latinoamericanas. La Conferencia del Episcopado Latinoamericano, que se reunió en el año 68 en Medellín, en Colombia, recogió toda esta preocupación y, sobre todo, acá en Argentina, a partir de este Concilio Vaticano II y a partir justamente de esta reunión cumbre que fue en Medellín, comienza a darle forma a este movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, ¿no? En sintonía con esos procesos, con esos planteos ideológicos de renovación teológica, que no es ni más ni menos que la llamada y conocida teología de la liberación, que era la lectura popular de la Biblia, ¿no? Se forma este movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Este movimiento, Andrea, prioriza sobre todo el trabajo pastoral en sectores humildes, ¿no? En barrios obreros, en villas de emergencia, y anuncian que la opción era la opción por los pobres, ¿no? Rescatando el mensaje original de Jesucristo. Acá van a ver también algunos cruces tremendos con la institución de la Iglesia Católica. Andrea, bueno, en síntesis, este movimiento integrado por personas comprometidas con su época, bueno, desplegaron un montón de acciones, como el caso de los curas palotinos, de denuncia y de solidaridad también con presos políticos. Sí, y vos sabés que a pesar, bueno, ya pasaron 45 años, y pese al reconocimiento del asesinato hecho, incluso esto lo reconoció el ex dictador Jorge Rafael Videla, vos sabés que todavía el Poder Judicial aún no ha fallado en la causa y la propia Congregación Palatina sigue actuando como querellante pidiendo que se esclarezcan estos hechos y se haga justicia. Esto es increíble. Y bueno, incluso también en el 2001, el que era entonces el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, también dio, por cierto, el hecho de la muerte de los religiosos, e impulsó la iniciación de la causa eclesiástica, o sea que es una causa canónica, para reconocer la santidad de quienes fueron asesinados. Bárbaro. Bueno, así que queríamos traer en memoria giratoria este recordatorio, que nos parece muy importante, y recordar también que hubieron muchos curas tercermundistas, como por ejemplo Carlos Mujica, que fue uno de los integrantes del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, y que la prédica que él tuvo lo enfrentó con grandes poderes, ¿no? Él fue asesinado por la AAA antes del golpe de Estado, en el año 74, y ya para esa época el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo estaba bastante disuelto, pero de todas maneras seguían los seminaristas y los curas progresistas, seguían militando en sus distintos espacios, y ya el gobierno de la última dictadura cívico-militar que se apropió del Estado descargó sobre este movimiento, y lo vemos en el caso de los curas palotinos, una represión feroz. Sí, y vos también, hubo también otros casos, un caso de eclesiástico también cercano, son los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, y el laico y catequista sanluiseño Wenceslao Pedernera, que Murias, por ejemplo, nació en Córdoba en 1945, y bueno, entró a la orden franciscana y en 1972 fue ordenado sacerdote. En el 75 se fue a La Rioja y ahí estuvo en la localidad del Chamical, también haciendo acción social, lo mismo que Longueville, sacerdotes de una profunda fe católica que fueron también exterminados por la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Estos últimos dos que te estoy diciendo serían proclamados beatos, también a instancias del Papa Bergoglio. Bueno, nos vamos entonces, Andrea, con un tema musical, pero invitamos a todos y todas que se queden ahí disfrutando de Memoria Giratoria, porque hay más. Porque dentro de poco es 9 de julio, así que el próximo bloque algo tiene que ver con eso. Así es, allá vamos. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, seguimos en Memoria Giratoria, acá con mi compañera Andrea, y arrancamos ya con el siguiente bloque. Queríamos traer también en la memoria, en vísperas del 9 de julio, un artículo que nos pareció muy interesante de Hernán Brienza, que analiza sobre todo la gesta revolucionaria y la figura de un caudillo americano que durante muchos años estuvo invisibilizado. Entonces, la propuesta justamente es sacarlo de esa oscuridad y traerlo a la memoria, ¿no? A la revisión histórica, como una pieza fundamental de todo el proceso revolucionario. Sí, y sobre todo este artículo, además de resaltar la figura y rescatar del olvido, como vos bien decís, una imagen, un personaje como Martín de Güemes, también es muy interesante porque dice que esta separación que existía entre Salta y Jujuy, o mismo esta separación que terminó realizándose en el Alto Perú entre Bolivia y Argentina, fue, dice él, un error histórico, ¿no? Así es, fue un error histórico. El ejército del norte, Andrea, no tuvo fronteras para detener el avance de los realistas. Hay que deconstruir nuestro pensamiento acerca de la idea de que a veces nos motiva en pensar que en ese momento la Argentina era la Argentina y que había fronteras que dividían el norte con el Alto Perú. La cultura porteñocéntrica es la que logró convencer a la mayoría de los argentinos de que la libertad y la independencia en nuestro territorio nacen en Buenos Aires en 1810. No, error, mito o intencionalidad, ¿no?, de la historia porteña. La realidad fue que el Alto Perú, el teatro de operaciones más importante de la guerra de emancipación de la región, fue allá, en el Alto Perú. Digamos que no fue en La Plata donde se produjeron los sacrificios necesarios, sino en este vasto territorio que va de Tucumán al Desaguadero, donde no había fronteras en ese momento. Porque fue allí donde hombres, mujeres, por supuesto las mujeres, una participación fenomenal en todo este proceso, entregaron su vida, entregaron sus propiedades por la causa revolucionaria. Es el caso de Güemes también, ¿no? Y no en la lejana Buenos Aires. Hay que salir de este ombligo que tenemos, que todo parece que nace, culmina y se produce en Buenos Aires. Y también, un poco en consonancia con lo que venimos hablando de esta historia que nos cuentan de que los argentinos, ¿no?, retomando un poco la gaf del presidente, de contarnos la historia de que los argentinos siempre fuimos blanquitos y rubiecitos, y no contar la verdadera historia, que la mayoría de la población era oscura o de origen indígena, ¿no? Y yo creo que va en la misma sintonía esto de contar que Salta y Jujuy tenían una frontera, que se inventó ahí una frontera ficticia, y es ahí donde ubicaron lo que se conoció como la Guerra Gaucha. Pero lo que dice Hernán Brienza, que es muy interesante, es que se trata de una falsedad histórica, porque las actuales provincias de Salta y Jujuy pertenecían, como vos bien recién explicabas, a la zona de influencia del Alto Perú, y justamente ahí fue donde Güemes tuvo una actuación muy destacada, porque llevó adelante lo que le habían encomendado San Martín, que fue detener a los realistas en esta franja, ¿no?, que era como que si entraban, si pasaban esta línea entre Salta y Jujuy, es como que entraban al verdadero territorio patrio, y esto no era así, ¿no? Esto se extendía mucho más. Claro, Salta y Jujuy eran en realidad la retaguardia de una guerra de guerrillas, ¿no? Que en verdad, O sea, era un territorio que se extendía, como dijimos, hasta el Desaguadero, que dejó a miles de muertos, a más de 50 caudillos asesinados, ¿no?, por las armas del rey de España. Y hay un montón de personajes que ni siquiera figuran en los libros, ¿no? Entre ellos, bueno, Güemes sí, por supuesto, figura, pero hay un montón de personajes de hombres y mujeres que estuvieron en esta gesta por la independencia de las Provincias Unidas en una guerra de guerrillas. Entonces, me parece que entre los nombres de esos mártires se encuentra el de un gaucho salteño, líder entre los suyos, olvidado y traicionado por los poderosos de esta provincia conservadora, si las hay, es Salta, y es el nombre de Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel de Güemes, que nació en una familia acomodada salteña, que nació en esa ciudad tan linda que es Salta, con casas señoriales, con balcones sevillanos, con tejas coloradas, con paredes de piedra, ventanas de madera, una sociedad muy estamental, que podríamos decir que continúa siendo, ¿no?, en la actualidad, una sociedad por entonces dominada por españoles, con esclavos negros e indios, y con criollos que soportaban el peso de no pertenecer y de recoger lo que el círculo dominante español les dejaba. Allí, en esos patios rodeados de esas gruesas paredes, de esas rejas, ¿no?, porque si uno camina por las calles salteñas ve en las casas todas esas rejas, esos piruletes tan lindos, en esas puertas transcurría la vida de una ciudad conservadora, una ciudad religiosa, y bueno, que se enriquecía, por supuesto, con la plata que bajaba de Potosí hasta el puerto de Buenos Aires, y también con el comercio de ganado y ropa. Sí, y bueno, la lucha de Güemes, ¿no?, la acción de Güemes, porque es una figura, recordemos, que fue elegida por José de San Martín tras las derrotas del ejército que llevaba adelante Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma. Y San Martín le encomendó a Güemes que parara la avanzada realista en Salta. Y Güemes lo que hizo fue lo que se llama la Guerra Gaucha, que también Mitre, que es el contador, o sea, es el que cuenta la historia de los blanquitos, ¿no? Que Mitre denominó Guerra de Republiquetas, pero que no fue otra cosa que la guerra de guerrillas o de montoneras, que eran pequeñas acciones que hacía Güemes con su ejército, y en vez de desarrollarse un gran campo de batalla, eran pequeñas acciones que generalmente eran por sorpresa o de imprevisto, y que tomaban al ejército realista desprevenido, y entonces iba como minando su fuerza por goteo. Por eso se llama guerra de guerrillas, ¿no? Pequeñas acciones que generaban un gran daño. Y no sé si te acordás, y la audiencia también lo recuerda, que en esta acción también estaban Padilla y su mujer, Juana Azurduy, que contamos varias veces la historia, ¿no?, que mueren todos sus hijos, que ella es una generala de Belgrano que sigue combatiendo hasta el final, ¿no?, muere en la pobreza cuando finalmente es reconocida como una prócer, ¿no? Así que esta acción que hacía Güemes en esta zona, entre Salta y Jujuy, había otros caudillos o comandantes, que también era una estrategia, ¿no?, esta, la de la guerra de las guerrillas. Así es. Así que bueno, Andrea, Güemes, víctima de constantes traiciones también por las clases dominantes de la ciudad salteña, Güemes murió en el último avance realista en tierras de lo que unas décadas después será lo que hoy conocemos como la Argentina. Güemes, hijo de su pueblo, y no por casualidad fue el único general que cayó en combate durante la Guerra de Independencia. Así que a Güemes lo queremos sacar del olvido, lo queremos rescatar en memoria giratoria, y sobre todo remarcar que fue un caudillo americano y que fue un hacedor de la patria grande. Así es. Y hablando de la patria grande, también vamos a rescatar otra figura Y justamente de ahí nomás, ¿no? De Jujuy, que es la figura de Milagro Salas, ¿no? Porque se ha organizado un movimiento que se llama Jallalla Mujeres, que es un grito colectivo por la libertad de Milagro Salas. Esto es un encuentro que reunió a funcionarias, legisladoras, representantes políticas, sociales, gremiales, artistas, investigadoras, en el reclamo de la liberación de la líder de la Tupac. Exactamente, y ya se está por cumplir 2000 días de Milagro Salas en prisión, entonces la propuesta también de la organización La Tupac es realizar un acampe y la propuesta de las mujeres es realizar un grito colectivo por la libertad de Milagro Salas. Y también desde sus prisiones domiciliarias, Milagro Salas y Graciela López, dos de los 11 presos y presas políticas que hay hasta este momento en la provincia de Jujuy, que son la mayoría mujeres, también por ellas, por Milagro Salas y por el resto de los presos y presas políticas. Y hay muchas actividades, y entre las muchas actividades hay una que se llama Cartas a Milagro, que invita a escribirle cartas públicas que se compilarán y se entregarán a ella misma, a Milagro Salas, y se solicita enviarlas al mail cartasamilagro@gmail.com y publicarlas en redes sociales, ¿no? Para insistir con este reclamo. Por ejemplo, también hay un pedido de Tati Almeida a Gerardo Morales, que le recuerda que deje de gobernar como si tuviera un feudo en vez de una provincia. Y bueno, desde varios lugares hay voces de mujeres que se alzan para recordar que el 8 de julio Milagro Salas va a cumplir 2000 años, perdón, 2000 días como presa política. Sí, así que Andrea, si de independencia se trata en este 9 de julio, también este 8 de julio pedimos la libertad de Milagro Salas y de todas las presas y presos políticos. Muy bien, antes de irnos al próximo temita musical, déjame que les recuerde a los que nos están escuchando que en el próximo bloque tenemos una súper entrevista, ¿eh? Una entrevista que nos da muchísima alegría compartir con nuestra audiencia, a Karin Tuma, que es una representante travesti trans del colectivo Devenir Diverse de la provincia de Córdoba, que nos va a comentar sobre el tema de la ley del cupo laboral trans. Bueno, ya sabemos a nivel nacional, pero también en particular en la provincia de Córdoba. De Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Bueno, seguimos acá en Memoria Giratoria y estamos hoy con una entrevista que nos da mucho gusto compartir. Estamos acompañadas de Karin Tuma, que es una participante del colectivo Devenir Diverse. Digo bien, Karin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Sí, Devenir Diverse es mi organización. ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo estás? ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata la organización Devenir Diverse? ¿Dónde funciona para toda la audiencia? Devenir Diverse es una organización civil, ¿sí?, que tiene ya 11 años de vida acá en la provincia de Córdoba. Somos un grupo de compañeros que vamos, ¿no?, por las políticas públicas inclusivas, ¿sí?, vamos articulando con los diferentes partidos políticos para tener un acceso y una participación, ¿no?, en todo lo que se vaya realizando. Devenir, como decía antes, articula, forma parte también de la Liga LGTBIQ+ de las provincias, así que tienen participación en la ciudad de Belleville y en Bustos, en estos dos grandes departamentos, como es el departamento Marcos Juárez y el departamento Unión. Y la base, digamos, de Devenir Diverse es Córdoba Capital. ¿Desde cuándo, Karin, funcionan, Karin? Hace 11 años. Ah, bastante. Hace 11 años que fue antes del matrimonio igualitario, para militar matrimonio igualitario en la provincia de Córdoba, obviamente de la sanción de la ley, y desde Karin, y hace poquito, hace muy poquito, celebramos la sanción del proyecto de ley de cupo e inclusión laboral travesti trans. Y también en Córdoba, ustedes, en la legislatura de Córdoba, ustedes también presentaron el proyecto. ¿Querés contarnos un poquito acerca de eso? Sí, hace en el 2015, más o menos, año 2015, desde Devenir Diverse veníamos planteando, ¿no?, y analizando el tema de lo que era la inclusión laboral travesti trans. Se conforma la liga en la cual, en esta Liga Nacional, fui ayer la Secretaria Nacional del Área de Identidades Travestis y Trans de las provincias, y llevamos a cabo estos proyectos. Año 2016, ingresó por primera vez el proyecto de inclusión laboral travesti trans de la mano de nuestra querida compañera, madrina y en lo personal amiga, la diputada nacional Gabriela Esteves. Lo conocemos. Perdemos estado parlamentario. 2018 volvemos a presentarlo, ya ahí con las compañeras de la Convocatoria Federal Travesti Trans de la Argentina. Volvemos a perder estado parlamentario. Y ahí, en ese mismo año 2018, en esta fecha aproximadamente, junio, julio, Devenir Diverse presenta el proyecto en la legislatura de Córdoba, también. 2020, a nivel nacional, volvemos a ingresar el proyecto en la Cámara de Diputados, ya con la convocatoria y sumado al Frente Nacional de Orgullo y Lucha. 2021 hemos conseguido la ley y Devenir Diverse presentó nuevamente hace una semana atrás el proyecto en la legislatura de Córdoba, basado en el proyecto de ley que veníamos trabajando a nivel nacional. Fue presentado, fue un domingo, no recuerdo bien la fecha, pero el domingo anterior, me parece. Claro. ¿Qué logro en esa? Karin, y para transmitirle a toda la audiencia, ¿no? ¿Por qué es tan importante impulsarlo desde las provincias al proyecto de ley? Es que hay que implementar la ley, si bien es una, hablamos de una ley nacional, obviamente las provincias están autónomas, lo cual ahora en donde empieza, digamos, aún más en la militancia activa de las organizaciones, en este caso en Córdoba, como es Devenir, y en diferentes provincias, las demás organizaciones, llevar a cabo que se implemente, ¿sí?, una adhesión a la ley. Porque si no estaríamos en la misma y queda sino como esas leyes que están, digamos, vigentes, pero no hay adhesión y quedan, digamos, archivadas, olvidadas. Pero es ahí en donde la militancia nuevamente vamos a activar a que a lo largo y a lo ancho del país la ley de inclusión laboral travesti trans sea vigente. ¿Tienen programado alguna acción en relación a esto? Estamos esperando ahora que el presidente firme la ley nacional, ¿sí? Una vez que ya esté, digamos, con la firma del presidente, ahí vamos a hacer, largar desde la Liga a todas las provincias, ¿no?, para que se lleve a cabo esta adhesión y trabajar en conjunto, que sea mayormente, es lo que hablábamos ayer en el Congreso Nacional, que lo hagamos todos juntos, ¿sí? Si es un viernes, bueno, el lunes siguiente, todas las organizaciones de las diferentes provincias llevar a cabo esta actividad todos juntos. Uh-huh. Y también me parece que la importancia de todo el laburo que se viene de ahora en más, ¿no? Porque que poder lograr que el empleo formal no sea algo excepcional ni un privilegio, sino que realmente se convierta en un derecho, ¿no es cierto? Sí, si uno lo analiza de la otra forma, digamos, no tendríamos que haber luchado tanto. Durante estos 5 años no tendríamos que haber luchado por un proyecto de ley. Pero como, digamos, las personas heterocis, por así decirlo, mezclan todos, digamos, porque ellos no ven, no analizan el potencial de que cada persona travesti trans pueda llegar a tener, o de cómo está formada. Uh-huh. Es mejor excluir que incluir, ¿sí? Entonces es como siempre cuando me hacen entrevistas o hablamos, dicen, pero ¿por qué hacen, hicieron o van a hacer tal cosa si es un derecho? Sí, es un derecho que existe, pero lamentablemente el colectivo travesti trans no tiene acceso al mismo. Vos sabés que hace, por eso que... discúlpame, ¿no? Pero ¿sabés que hace unas semanas entrevistamos a la jefa de enfermeros del Hospital Santo Yani, que es una compañera travesti trans, que, bueno, que cuenta su experiencia, que pudo acceder básicamente porque tuvo la posibilidad, primero el apoyo de la familia y segundo la posibilidad de poder estudiar una profesión. ¿Cómo ves esta situación en la provincia de Córdoba? ¿Existe esta apertura, esta posibilidad que el colectivo pueda empezar a insertarse en la sociedad desde este lugar? Siempre digo que las que hemos estudiado fuimos privilegiadas de la vida, privilegiadas de nuestras familias, porque no fuimos excluidas. Pero también, en lo personal, bueno, también soy enfermera, recientemente, el año pasado me recibí, siempre hablo en el nombre de todas. No es que por el hecho de que yo no fui excluida no desconozco de lo que sufren y padecen mis compañeras travestis y trans. Uh-huh. Sino al contrario, cuando hablo en voz de todo y por ahí quedo como que no se sabe si soy enfermera o soy trabajadora sexual. Soy todo, soy hasta desde enfermera, soy trabajadora sexual, porque hablo en nombre de todas mis compañeras, quienes hemos podido acceder a la educación y a un trabajo después de nuestra carrera, es porque no fuimos excluidas de nuestro hogar. La gente por ahí nos dice que, o nos piden idoneidad. ¿Qué idoneidad podemos tener si nuestra familia nos excluyeron de nuestros hogares a los 13, 14 años? Claro. Encontrando como única salida laboral el trabajo sexual o la prostitución. Idoneidad no tenemos. Una formación académica desde esa edad hasta ahora, entre 30 y 35 años, no tenemos. Claro. No vamos a tener nunca una formación educativa cuando el sistema de salud también fue el que nos excluyó, cuando nuestros profesores y compañeros siempre se burlaban por el hecho de decir nuestra orientación sexual o identidad de género. Hoy en día es donde nosotros también fomentamos, ¿sí?, a nuestros compañeros travestis y trans la terminalidad educativa. Claro. Hay diferentes planes que bajan desde el Ministerio Provincial o Nacional de Educación y el acompañamiento, ¿no?, de en mi caso, ¿no?, como amiga, más de todo que de militante, sino de amiga y de decir que sí se puede, porque yo, si yo pude, vos también vas a poder. Pero analizándolo de otro lado, por ahí hay realidades de que otras personas no tienen, pero sí existen, ¿no? Este tema de que yo sí y vos no, o de que no estudió porque no quiso. No es fácil. La vida de la travesti no es fácil. Cualquier persona dice travesti, la palabra travesti es sinónimo de prostitución. Puede ser, quizás, para quien lo vea de esa forma, pero no es así. Nosotras no somos trabajadoras sexuales o prostitutas porque queremos, sino porque la sociedad, el Estado y nuestras familias nos llevaron a eso. Por eso fue cuando el colectivo Travesti Trans se ha empoderado en tantos años de lucha, digamos, es ver y reconocer que nosotras también sí podemos. Yo soy de la ciudad de Belleville, del sudeste cordobés, capital nacional de la pelota de fútbol, una ciudad la primera en aprobar el cupo laboral travesti trans, y el año pasado dejó sin empleo a una enfermera, a una compañera, a una colega, y la dejó sin empleo a Sausas. Claro, es ahí donde hay que armar todo, me imagino que hay que armar todo un tejido social que está tan roto, ¿no? Porque podés acceder, obviamente, con el marco de la ley, a un laburo, pero de repente también en ese laburo estar sometida a un montón de situaciones de discriminación. Y sí, es constante. Es constante y llega un momento de que no es que una vive enojada o a la defensiva, porque por ahí nos dicen eso, sino es porque ya no te queda otra alternativa de vida que, no sé, amenazar. Claro. Porque basta, si yo hago mi trabajo, como le pasó a esta compañera el año pasado, o sea, pero ¿por qué se le marginó, se le excluyó casi 40 días en una cocina encerrada, que cumplía su horario, tomándose un café desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, estando encerrada ahí, cuando había personal haciendo el trabajo de ella, que no estaban recibidos? Y con la necesidad que hay en este momento, ¿no? Con la necesidad, con lo que viene padeciendo nuestro país, me parece que el sistema de salud, que ya ha colapsado, lo digo como ciudadana, lo digo como enfermera, pero porque también tengo la empatía y porque me he embarcado en esta carrera que cayó de arriba en mi vida, porque nunca pensé ser enfermera, sino tenía analizado otros proyectos en mi vida, y uno realmente entiende la realidad de que hoy en día, más de todo, el sistema de salud pasa. Uno analiza y dice, no, sí, o ahora que no hay un acompañamiento del Estado hacia los profesionales de la salud. Siempre dijimos, quienes venimos, ¿no?, en la militancia, que el sistema de educación, el sistema de salud, siempre fueron los sistemas en la última parte, digamos, de la línea de todo gobierno. O sea, no es de ahora, sino es históricamente. Y cuando dicen, no, porque usted, no, las travestis también somos la última en la fila. Hay uno que después hace un balance analizando, digamos, desde el área de educación, salud, pero también desde persona. Nosotros estamos al último, siempre estuvimos históricamente al último, y es como decíamos ayer, creo que el momento de nosotras es ahora, en donde las travestis vamos a ser las protagonistas en muchas conquistas que obviamente van a llegar. Ojalá que sea así. Karin, te cambiamos un momentito la óptica y de la conversación, no del todo, sino un poco. Y es, la semana pasada hubo una situación que se dio con un muchacho llamado Santiago Maratea, que hizo una donación a la niñez trans. Y surgió toda una polémica alrededor de esto, que una compañera de ustedes también participó. No sé si estás al tanto de este hecho. Lo he escuchado, digamos, lo que se venía analizando, inclusive desde cuando estuvimos en el Senado. No me he puesto a leer definitivamente, digamos, apuntada a eso, pero sí, o sea, se ha comentado. La verdad que yo no quisiera hablar de eso porque realmente no me puse de llena. Ok, no te hagas problema, no te hagas ningún problema. Un poco lo que se discutía aquí era, bueno, la filantropía de este muchacho que estuvo buenísimo, ¿no? Que brinde fondos, que haga donaciones, tampoco puede suplir lo que es la militancia de los derechos, ¿no? Que tienen toda una historia, como vos bien venías contando. Sí, y digamos, no, yo desde donde sé, ¿no? Y que he hablado con mis compañeros de todo el país, digamos, compañeros de militancia, no todos obviamente estaban de acuerdo con lo que se viene haciendo. Pasa que son temas muy puntuales, sí, por supuesto, donde no es cuestión de decir dar por dar, sino dar porque hay algo detrás. Hoy en día, además de las infancias travestis y trans que existen, es que realmente el apoyo que realmente necesita una familia que tiene una infancia, una adolescencia travesti trans, supera cualquier tipo de ayuda económica. Porque es ahí en donde, digamos, las organizaciones y demás tienen que estar apoyando a esos padres que no han excluido a sus hijos o que están llevando a cabo la crianza de sus infancias trans. Sí. Es una realidad totalmente diferente a lo que uno puede decir, o a lo mejor yo como Karin Tuma, ayudar económicamente a Tata. Sí, es una ayuda, y más en este tiempo de pandemia, digamos, sabemos que hay familias que no tienen empleo ni nada, y es más, las infancias travestis y trans no tienen acceso, digamos, a ningún otro plan social, más que, por ejemplo, una AUH. Entonces, lo puntual son las realidades de que vive el colectivo, por ejemplo, de las infancias trans. Es ahí en donde todo debe llegar y hablar y preguntar realmente qué pasa, qué necesita. Porque todo lo que sufre, porque uno por ahí dice, no fueron excluidos o no son excluidas desde pequeñas, pero una realmente no sabe lo que ellas pasan. Uh-huh. Y ahí lo puedo hablar y lo puedo contar porque es como hablamos con Graciela Pucheta, mamá de Tiziana, nosotros decimos la Tizi, cuando llegan a la liga era muy chiquita, la Tizi ahora tiene 13 años, ellas son de Salta, y hablamos la última vez que estuvimos con Graciela y ese tema, que los profesionales que atienden a Tiziana no tienen perspectiva de género, quedan sorprendidos, llevan a cabo, por ejemplo, los estudios y lo utilizan como, por así decirlo, como ratita de laboratorio. Ellos tratan de ponerle lo mejor, pero no saben Entonces hay muchas cosas, no es que decir Leticia está a salvo, sí, Leticia a lo mejor está a salvo porque no tiene que estar en la calle, pero también padece una realidad de parte de la sociedad, que no se dan cuenta, pero es real. Sí, Y es ayer un Graciela cambio de estructura que hay que hacer. planteaba eso, por ahí pueden recibir ayuda de muchas cosas, pero son otras las realidades que nuestras infancias necesitan. Muchas realidades, desde un bloqueador hormonal hasta muchas cosas, porque son niñas, como toda niña. Bueno, Karin, Ani, no sé si querés. No, agradecerte muchísimo, Karin, por esta comunicación. Bueno, muy agradecida. Sí, desde FM Las Chacras, esta radio comunitaria, y desde nuestro programa Memoria Giratoria, la verdad que fue un gusto hablar con vos. Karin Tuma, bueno, como representante también de este colectivo Devenir Diverse, que bueno, muy bienvenido a nuestro espacio y un placer. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes y bueno, desde aquí les envío un abrazo muy grande y para cuando quieran nuestra organización está dispuesta y gracias a ustedes por visibilizar las realidades que sufren no solamente el colectivo travesti trans, sino el colectivo LGTBIQ+ en general. Bueno, acá Una. estamos nosotras también. Chao, Karim. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima, que anden bien, Igualmente. cuídense. Memoria giratoria.

Las palabras de este funcionario del SENASA nos dan una pista. Así como fue una decisión política poner a los mataderos en regla, hoy necesitamos decisión política para que la faena familiar, la comercialización de carne criolla en mercados de cercanía, se desarrollen en condiciones dignas. Decisión política para que lo nuestro, las cosas de nuestra gente, sean respetadas en todo su valor y toda su legalidad. Podríamos proponerles a nuestros gobernantes, intendentes, legisladores, gobernador, que en el interior del interior, el matadero rural puede ser pensado como pensamos al dispensario de salud o a la escuela de personal único. Es decir, una política de Estado adaptada a las necesidades y a los derechos de la gente que puebla y cultiva campo cordobés. Fue Historias de Acá, una producción del Museo de Antropología de Córdoba para Radio Comunitaria Las Chacras, retransmitida por Radio Cooperativa SEMDO y Radio del Valle. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, compañeras, llegamos a nuestro último bloque del programa de hoy, un programa intenso, como nos gusta a nosotras. A nosotros nos gusta fuertón la cosa. Fuerte, con mucho contenido, con mucho material, que explote Memoria Giratoria. Agradecerle a Julieta Quirós, buenísima la entrevista, nos encantó, gran trabajo, ahí también con el vecino Pereira, de San Isidro, que participó en la entrevista, y hablando un poco de lo que son las faenas, las mal llamadas faenas clandestinas. Así que, bueno, gracias Julieta, gracias Karin Tuma por esta entrevista. Exactamente. Y bueno, ya nos vamos, pero no queremos irnos sin antes una notita, que también tiene que hermosa ver con... Hermosa nota. Hermosa. Que tiene que ver con la actualidad, con lo que se está debatiendo, por supuesto, y con la historia también, con la historia, y que tiene que ver con el cannabis, cuando en la Argentina se produjo cannabis, que es la experiencia de la linera bonaerense en Jáuregui. Jáuregui es una localidad muy cerca de Luján, ¿sí? Muy eso, cerca. Muy cerca. Andrea, esto te cuento... ¿Sabés quién vivía en Jáuregui y se mató justamente en ese camino? Papo Napolitano. Papo se fue a vivir a Jáuregui justamente por esta historia que vamos a contar, dicen las malas lenguas. Bueno, entre los años 50 y la última dictadura, hasta el 76, durante, sí, prácticamente 20 años, hubo una empresa cerca de Luján que plantó y cosechó cáñamo en 250 hectáreas aproximadamente. Este fue el sueño de un belga que llegó a la Argentina por la década del 20, de 1920, un belga muy audaz, dicen las crónicas, que tuvo casi 2.000 trabajadores y que pensó en un pueblo, una industria que sostuviera a ese pueblo, ¿no? Luego del cierre, cuando se inicia la dictadura militar, las plantas siguieron creciendo en la zona durante muchos años. Así que exactamente, durante... por eso era muy común en la época de los 70 decir y ver hippies de la época, ¿no? Los primeros hippies que hubo aquí en nuestro país. Yendo en hermosas expediciones y reiteradas expediciones a Jáuregui, porque las semillas se habían esparcido por toda la zona y crecía porro por todos lados. Ya crecía el porro armadito y todo prácticamente, listo para fumarlo. Bueno, te digo que la historia de esta empresa es la historia de Don Julián, le decía la gente, un belga que desembarcó en la década del 20. Steverlink. Julián Steverlink. Exactamente. Esa última compañía se llamó Linera Bonaerense y se levantó ahí cerquita de la Basílica de Luján para su última cosecha en el año 75, justo antes del golpe. Porque él muere en este momento, ya se habían sembrado 250 hectáreas de esta variedad de cannabis sativa. Pero, como vos decías, incursiones hippies y también de curiosos, iban, sacaban las plantas para fumarla. Entonces, bueno, luego, posteriormente a esto, una ley de Rafael Videla prohíbe, ¿sí?, el cultivo, la siembra y el uso de esta planta, ¿no? Pero contemos también que Steverlink, que era, ideó, tenía un sueño de la empresa moderna, ayudó a construir cooperativas obreras, ayudó a construir parroquias, sociedades de fomento, un teatro, un colegio, una biblioteca, comercios, trajo bicicletas de Bélgica para formar un club de ciclismo y también otro de remo, ¿no? Claro, Y la empresa, que empezó con 60 personas, terminaron trabajando 2.000 personas. ¿No? Exactamente. Y lo interesante de esta historia es que lo que cuentan los testimonios y las crónicas es que los trabajadores tenían unas buenas condiciones laborales, ¿no? Ya para entonces, antes del primer peronismo, los trabajadores gozaban de 8 horas de trabajo, de vacaciones pagas, de indemnizaciones. Tal es así que ante un conflicto que hubo ante el despido, ya en época de Perón, ante el despido de 2 trabajadores de esta compañía, Perón, Evita se reúne con Don Julio, ¿no? Y porque lo cita, porque Evita le pide que indemnice a esos trabajadores. Y un cura que lo acompaña ya le había advertido a Don Julio que no la contradiga a la capitana. Entonces, después de esa charla y de ese acuerdo que tuvo Evita con Don Julio, con el belga, Evita le dice lo siguiente: Don Julio, hay una cosa que el general y yo no podemos perdonarle, y es que usted hizo peronismo antes de Perón. Y se refería justamente a las condiciones laborales que tenían en ese momento los trabajadores. Así que era de 8 horas, claro, y que con protección social. Te cuento que, bueno, que esta empresa linera, la Linera Bonaerense, sembraban lino en invierno y cáñamo en el verano. O sea, con las fibras más finas se confeccionaban manteles y con las más gruesas se armaban sogas, cuerdas y yute para las alpargatas, para las suelas. Y con el aserrín de los tallos de las plantas se hacían paneles aglomerados. Y con las semillas, alimentos para aves. O sea que el tipo tenía una visión muy de avanzada, reciclaba todo. Y hay también otra anécdota de color, que es que cuando se llegaban, digamos, tenía un sistema como existe en muchos lugares del interior, que son los trabajadores golondrinas, que llegan para las cosechas y cuando terminan las cosechas se van. Y entonces a los 1.800 empleados que ya tenían en 1960, se sumaron unos 300 que llegaron para cosechar, la mayoría del interior. Y hubo en varios inviernos, estuvo en varios inviernos trabajando el compositor y el cantante santiagueño Leopoldo Dante Tevez, que es más conocido como Leo Dan. Así que Leo Dan también estuvo ahí en la linera bonaerense de este belga Steverling, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? Y ahora justamente que se está hablando y que está tan en la picota el tema de la producción industrial del cannabis para terapéutica, tratamientos terapéuticos, como para también para industrial, porque ridículamente, antes de la aparición de la lycra o de la fibra sintética, todos los tejidos, las cuerdas, todo, se hacían con cáñamo. Exactamente. Y, bueno. Vos sabés, Andrea, que también cuentan que las semillas cayeron, ¿no? Siguieron cayendo en las casas, en los jardines de las familias. Y hasta abril del 77, el Departamento de Toxicomanía de la Policía Federal llega a Jáuregui y va a incautar 2.000 kilos de marihuana y va a detener a algunos empleados. Y el diario La Nación, en una publicación con ribetes de ficción, mirá lo que informaba, ¿no? Desmantelando, decía que se había desmantelado un laboratorio de anfetaminas donde había un medicamento llamado pervertín, confundiendo el nombre con pervitín, que era un remedio de la época. Y todos los que estaban en la linera en esa época niegan que ese laboratorio haya existido. Así que bueno. Ya venía de antes, metiendo. Sí, desde su creación, te diría. Sí, bueno, en realidad lo que el proyecto actual, impulsado por el oficialismo, el proyecto que está en el Senado, lo que intenta es reparar esa ley que se firmó durante la época de Videla, que prohíbe la siembra, plantación, cultivo y cosecha de la planta de cáñamo, y bueno, se intenta justamente reparar esta situación, que se pueda volver a producir a escala industrial en base a la planta de cáñamo, bueno, lo que se había prohibido. Así es. Bueno, con esto, con esta notita de color, hemos llegado al final de nuestra memoria giratoria de hoy, que es la primera del mes de julio, y llegando así casi pasamos la mitad del año. Y bueno, y recordarles que nos vamos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas por aquí, por FM Las Chacras 104.9, o si no, el viernes a las 12 del mediodía por FM Sierra Comechingones 107.9. Que tengan una muy buena semana y bueno, a seguir cuidándose. Así es. Un beso grande para todos. Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Con su gaucho fronterizo el norte guardó, los tuvo a los gados locos cuando les cayó. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturán, qué gusto me da. Si se anima don la Serna, tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber.